Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejía. Buenas noches, queridos esféricos. Volvemos una semana más con un vuelo que nosotros, yo personalmente, he esperado durante 7 días y no me habían pasado. Estaba ahí 1, 2, 3, 4 y no me llegaba. Tenemos que hacer mención, desgraciadamente, de un atentado ocurrido ayer viernes, en el que los talibanes, al parecer, matan a un policía español en la embajada en Kabul. Vamos a darle las buenas noches a nuestra compañera Nuria Mejía, que está en Valencia. Buenas noches, Nuria. Bueno, parece ser que no está Nuria. Parece ser que... No está Buenas noches. No está Nuria. Bueno, pues seguimos lo que os decía. Los talibanes matan a un policía español en la embajada en Kabul. Y quiero dar también las gracias, cambiando un poquito y para no entristecer la noche más de lo que está el mundo triste, quiero daros las gracias a todas las personas que nos habéis hecho líderes número uno en iTunes en nuestra categoría, que para nosotros es todo un logro, que vosotros sois los protagonistas y que bueno, que sigáis dándole ahí a las 5 estrellas que le dais y que han hecho que durante toda esta semana hayamos estado en el puesto número 1. No voy a enrollarme más, a ver si recuperamos a Nuria a lo largo del programa, que parece que siempre nos acompaña una nube gris, así que vamos a dar comienzo ya con el sumario. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche en La Cuarta Esfera. Toda desaparición tiene repercusiones a muchos niveles, pero... ¿os imagináis cómo puede influir en los familiares de los desaparecidos? Esta noche sabremos cómo afrontan este suceso. ¿Os imagináis lo terrible de una guerra? ¿Todo lo que puede ocurrir? Otra de las consecuencias son los miles de desaparecidos que hay en ellas. Esta noche os informaremos de todo lo que ocurre en este supuesto en un dossier que titularemos Desaparecidos. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a lacuatroesfera@gmail.com. Encontrarte contigo mismo es perderte del resto. Sin duda, una de las preocupaciones más grandes de la sociedad actual. Por eso vamos a dar comienzo a este dossier con la compañía de dos amigos que vosotros ya conocéis muy bien, la doctora Mar Robledo y Joanis Cortsorais. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, compañeros, por haber querido estar una vez más con nosotros y tratar un tema tan duro como es el de los desaparecidos. Para situarnos todos, compañeros, ¿en qué zona geográfica desaparecen más personas? Demográficamente desaparecen donde, no por las características de los habitantes, sino por las facilidades que hay para no buscarlos. Eso es una reseña a tener en cuenta a la hora de cometer un delito de secuestro en este caso. Luego se derivan a determinadas necesidades que tengan los secuestradores, pero demográficamente se podría centrar tanto en Asia como en Sudamérica los dos focos principales de desapariciones. Mira, para que nos hagamos una idea, yo que sigo continuamente las alertas de desaparecidos en Latinoamérica y más concretamente en México, que es donde más desaparecen, yo te puedo decir que, para que todo el mundo se pueda hacer una idea, hay días que desaparecen más de una persona, desaparecen dos y tres. Otros días mejor ninguna, pero de media es una desaparición diaria, de media. ¿En toda Latinoamérica o en un país concreto? Una diaria en México. Pero esta de México, podríamos hablar luego de localidades, porque sí. Tantas localidades tienen y tantas desapariciones hay. Entonces, hay veces en las cuales, no nos vamos a pronunciar en una cantidad escandalosa, pero si uno mira el mapa de México, las localidades, podemos hacernos una idea de cuántas personas pueden desaparecer. Exacto, hay que tener en cuenta que México es un país que es muy grande, que tiene muchísimos estados. Hay estados donde no desaparece nadie en un año y en otros donde hay muchísimas desapariciones. Quiero decir que yo lo estoy diciendo, de media es una en todo el país, pero sí que es cierto que están, aunque no digamos dónde, muy focalizados en unos, o muy centrados en unos estados en concreto de México. ¿Qué características comparten los lugares en donde desaparecen estas personas? Pues es como hemos hecho la introducción hace un momento. Principalmente es si comparten fronteras, si esas fronteras son férreamente vigiladas, si los países en cuestión que están colindantes tienen unas leyes laxas a la hora de empezar con un protocolo de búsquedas. Si encima esas fronteras tienen acceso a puertos, tanto aeropuertos como puerto marítimo. Así podemos ir sumando. Cuanto más características tengan, más facilidades tenemos para una desaparición. Tener en cuenta de que en el mundo hay varios protocolos que se pueden ajustar dependiendo, ¿no?, el perfil de las personas desaparecidas, pero las 24 o 48 horas de una desaparición son cruciales. Tener en cuenta de que en 9 horas puedes estar en la otra parte del mundo. Como tú bien dices, ¿no?, es como una facilidad, ¿no?, la situación del país, las fronteras. España tiene unas características y unas zonas que son más proclives a desapariciones. Precisamente por su por la demografía de comisarías que hay en esa zona, por la respuesta policial, por el acceso a cambiar de autonomía a otra, acceso al mar, no olvidemos. Sí. Exacto, todo el acceso al mar es muy importante. Mira, cuando desaparece una persona en una isla y se lleva a cabo la operación jaula, que es, digamos, blindar esa isla para que nadie pueda entrar ni salir, sobre todo cuando desaparecen niños. Hay una cosa que es muy importante y es el control de los barcos. Hay muchísimos barcos privados que entran y salen sin ningún control. Cuando digo control no me refiero a anotar la matrícula, no, sino a registrarlos, que se revisen esos barcos, porque en 4 horas se han podido llevar a una persona ya muy lejos. Sí, ya están en aguas internacionales y ya es otra jurisprudencia. Bueno, yo supongo que habrá un protocolo, ¿no?, internacional en caso de desaparición. Como bien mencionáis, cuando cruzan la frontera y ya es la jurisprudencia de otro país, supongo que habrá algún protocolo rápido, ¿no? A ver, lo que hay es mucha cooperación entre países. Realmente un organismo que opere a nivel internacional no lo hay, porque cada país tiene su legislación y tiene sus cuerpos de seguridad del Estado. Mira, por ejemplo, para que todo el mundo nos entienda, nos vamos a un caso que no es una desaparición muy reciente, ¿no? El famoso caso de las chicas estas que han muerto en Cuenca, que se detuvo al presunto asesino en Rumanía. Sí. Se tardó tiempo en que volviese a España, pese a que las autoridades rumanas no pusieron ningún tipo de impedimento. ¿Por qué? Porque y estaba luego también el dirimir si quién estudiaba ese coche, si la policía española, la policía rumana, porque había sido allí detenido y se había encontrado ahí el coche. Quiero decir, cada país tiene sus cuerpos especializados, pero lo que sí hay es mucha cooperación internacional. Está, por ejemplo, Interpol, que Interpol la verdad es que funciona fantásticamente bien a nivel internacional, pues sobre todo porque es una red de comunicación constante entre muchísimos países. Y bueno, pues coordinan lo que ha ocurrido, es lo que comentábamos hace un momento. Si una persona desaparece en Irlanda, y bueno, pues la red de traficantes lo van llevando a Inglaterra, Francia, Alemania. Bueno, pues la Interpol lo que hace es coordinar esa búsqueda para poderlo detener en alguno de los puntos. Hay una. Lo que pasa es que pequeñas particularidades de las desapariciones y tal, luego tardan bastante en que llegue al punto en el cual. El punto caliente donde se esté investigando en ese momento. Imagínate, en un pueblo de Alemania, de la Selva Negra, y bueno, pues a eso no nos referimos, que debería de haber una coordinación mucho más precisa. En el caso de adulto o niño, me imagino que el protocolo a seguir es diferente, ¿no?, por las fuerzas del Estado. Así es. De hecho, mira, cuando desaparece una persona adulta hay que esperar un mínimo de tiempo para poder buscarle. Y lógicamente es distinto porque no son los mismos medios a los que tiene acceso una persona adulta que un niño. Vamos a ver, cuando desaparece un niño siempre es una desaparición de alto riesgo. Y así se tiene que tratar desde el minuto cero que desaparece ese menor. De hecho, una cosa que ya se está empezando a hacer también, que ya se ha empezado a hacer afortunadamente, que ya no es como hace varios años, donde había que esperar X horas para denunciar esa desaparición y para que la policía se pusiese a buscarlo. Cuando desaparecía sobre todo un adolescente, porque decían, es que 15 años, se ha podido enfadar con sus padres, ha discutido con sus padres y se ha ido de casa. Pero es que, a ver, con 15 años, ¿qué chaval o chavala no discute con sus padres? Claro. Todos lo hemos hecho. Inclusive el que, mira, casos en los que, por ejemplo, desaparece pues eso, un adolescente entre 15 y 17 años, se lleva una mochila con ropa, le coge a su madre o a su padre los 100 euros que tienen en la cartera, hay que tratarlo como una desaparición de alto riesgo, porque a lo mejor con ese adolescente se está trabajando, hay una red de tráfico de trata de personas que está trabajándose a esa persona, a ese adolescente durante un año y ese día en concreto, porque han encontrado el momento en el que ha discutido con su padre, con su madre, con sus hermanos, con los abuelos. Dice, pues coge una mochila, coge tal, y vente conmigo, que te vienes conmigo a casa de mis tíos durante el tiempo que quieras. Y se ha ido con la mochila y con esos 100 euros. Pero no es una desaparición voluntaria. Claro. Son adultos, es distinto. Cuando son adultos, el tipo de búsqueda que se hace es diferente, porque han podido marcharse voluntariamente y además los medios de los que se disponen son distintos. Hay que mirar cuentas bancarias, hay que mirar el registro telefónico, tarjetas, etcétera, cosas que con menores lógicamente no se hace, porque no hay que hacerlo, obviamente. Y luego hay otro perfil de desaparecidos que es el ocasional. Es, por ejemplo, bueno, pues todos conocemos o tenemos amigos que son, le gusta viajar de una manera como más personal, los denominan los mochileros, y bueno, pues dicen, ay, pues mira, me voy a ir a ver el Machu Picchu este verano, pero yo me voy a ir para sentir la naturaleza desde el primer momento, y me voy a coger, ¿sabes?, todas las guaguas que yo pueda, sí. Y voy a ir andando y me voy a mezclar con el pueblo. Es tremendamente interesante este tipo de viajes. Lo que pasa es que también su nivel de porcentaje para desaparecer es exponencialmente en riesgo, porque se multiplica en 100% directamente. Luego, mira, hay que tener en cuenta, hay que saber algo que mucha gente desconoce, y es que cuando una persona adulta desaparece voluntariamente, hay que buscarle, lógicamente, y se le busca. Cuando se le encuentra, la policía o quien corresponda se lo comunica a la familia que lo han encontrado, pero si esa persona no quiere que se diga dónde está, no se lo comunican a la familia. Imagínate, pues yo me desaparezco, me marcho voluntariamente y me encuentran en Singapur. bueno, pues a mi familia que ha puesto la denuncia se le comunica que esto, que me han encontrado y que estoy bien, pero que no quiero volver y que no quiero saber nada, que me he ido voluntariamente y ni tan siquiera dicen dónde estoy. Claro, por lo menos para tranquilizar, ¿no?, a la familia, pero en este caso decide el adulto. Exacto, hay una denuncia interpuesta, hay unas diligencias judiciales abiertas, hay que cerrarlas y por lo tanto hay que comunicar a la familia que esa persona desaparecida se encuentra bien, que se ha ido voluntariamente, que voluntariamente no quiere volver, pero que bueno, que está bien. Esto ocurre, por lo tanto, que nadie piense que se mantienen y se dejan abiertas denuncias porque esas personas no quieren aparecer, no es así, se cierran y se cierran de esta manera. Sí, claro. Porque como bien está contando Marimar, hay muchos, bueno, pues vamos a poner el caso más típico, que son matrimonios que bueno, pues en vez de separarse, lo que hace uno de los miembros es desaparecer y se va a otro país en el cual, bueno, pues les es fácil comenzar una nueva vida, pero que no tienen ninguna búsqueda ni captura por ningún tipo de delito, sino simplemente de la noche a la mañana ha desaparecido. En un principio, bueno, pues los familiares, bueno, pues sí, teníamos problemas, pero no para que se fueran, siempre se ponen en el peor de los casos, y bueno, pues desgraciadamente o afortunadamente hay personas en las que no les ha pasado absolutamente nada y están en la otra parte del mundo, lo único que está comenzando una nueva vida. ¿Estas desapariciones son iguales para hombres y mujeres? Bueno, pues a ver, hay en las desapariciones, como o en los asesinatos, bueno, pues hay cosas que el hombre adulto hace y la mujer adulta hace, ¿no? O sea, que son no se comparten. Lo único que en principio desaparecen de la vivienda, pero bueno, las maneras de ir el hombre, pues es un poco más aventurero, dejando más rastros, y la mujer cuando desaparece, estamos hablando de desapariciones voluntarias, bueno, pues deja menos rastros, ¿eh? La mujer, como en todo lo que desarrolla, usa mucho más la inteligencia, lo prepara mucho mejor que el hombre, incluso, bueno, pues llegando a contemplar, bueno, pues eludir pasos fronterizos de estos que no hacen falta pasar, ¿sabes? Se ponen una mochila y son capaces de andarse varios países cruzando por una montaña para no dejar ningún tipo de rastro en fronteras. Bueno, ¿y qué edades predominan en las desapariciones? ¿Son más adultos, bueno, pues, más niños? Desgraciadamente desaparecen más bueno, la franja que podríamos denominar infantiles, estamos hablando a estadísticas mundiales, hasta los adolescentes, porque dentro de estas desapariciones se cubren todo tipo de cosas que les puedan ocurrir, acontecer a estas personas. Cuando desaparecen personas, bueno, pues ya más adultas, o bien son por secuestros, para pedir un rescate, o bien para tráfico de órganos humanos, o ajustes de cuentas, pero los niños, tener en cuenta de que, bueno, pues hay mucha demanda para las adopciones, hay mucha demanda para tráfico de órganos, hay mucha demanda pues para practicar con niños actos delictivos. Y exacto, el abanico de posibilidades que se abre con los niños es mucho mayor, por lo tanto las desapariciones a nivel internacional son mayores en niños y sobre todo en la franja de adolescentes, ahí es donde mayores son. Bien es cierto que también hay en adultos, bueno, pues en edades alrededor de los 40 años que desaparecen y que lo que es tremendamente preocupante, que no se sabe nada de ellos, que no se les encuentra, porque sí que es cierto que la gran mayoría de desapariciones se resuelven, pero que el volumen de personas desaparecidas internacionalmente, de los que no se sabe absolutamente nada, es demasiado elevado, demasiado alto. ¿Hay algún tiempo límite en el que, por ejemplo, las autoridades cierren el caso o permanece abierto siempre mientras exista esa desaparición? Los casos, mira, cuando se produce una desaparición, se abren unas diligencias judiciales y aquí en España concretamente estamos hablando de que hasta que no prescribe ese caso no se cierra. Es decir, la persona sigue desaparecida y por lo tanto se la sigue buscando. Ahora bien, sí que es cierto que la búsqueda activa, por decirlo de alguna manera, las investigaciones no se cierran y los investigadores no dejan de investigar, esto es muy importante decirlo, pero en muchas ocasiones lo que ocurre es que son casos que están encallados, que llegan a un punto en el que no hay nada que investigar, no saben por dónde tirar ni saben qué hacer, entonces ahí, bueno, pues la búsqueda activa baja. Lógicamente el número de efectivos son menores dedicados al caso, pero sí que es cierto que cuando se trata de niños la búsqueda no para, no ceja nunca, ¿eh? O sea que se mantiene, ¿no? No, porque hay muchas personas que sí piensan que se cierra, que llega un momento pues que dicen, venga, aquí se queda y carpetazo. Hombre, ¿no? Si el caso prescribe judicialmente hay que cerrarlo. Eso, vamos a ver, si se considera desaparición como hecho delictivo, ese hecho delictivo prescribe al cabo de X años. Aquí en España, depende del tipo de delito, unos delitos prescriben a unos años y otros, los más penados por la ley, prescriben a los 20 años. Entonces, pasado el máximo tiempo de prescripción, según la ley de prescripción, esos delitos tienen que prescribir, por tanto, un delito de desaparición tiene que prescribir. Pero también tenemos que contar con el factor humano, que es lo que, bueno, pues en 99% de las ocasiones salvan y resuelven casos. Por ejemplo, hace poco tiempo se ha resuelto un crimen que todos tenemos en la mente y precisamente se ha resuelto por la constancia. Faltaba muy poco tiempo para que efectivamente pasaran 20 años y prescribiera y ya se diera carpetazo, pero tener en cuenta de que toda la vez que venía un nuevo agente a la comisaría le daban toda la información por si podía aportar un enfoque nuevo, una pista nueva o podía aportar una nueva avance científico para poder resolver un caso que estaba a punto de prescribir. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Comentabais al principio que donde se dan más desapariciones es en Latinoamérica. Cuando se encuentran esos cuerpos, ¿en qué condiciones lo hacen? En el caso de que encuentren los cuerpos. Tú lo has dicho, hay cientos de miles de personas desaparecidas en esta ubicación y la desgracia es que mueren principalmente por cortes de objetos punzantes, y eso significa que pierden los líquidos del cuerpo y luego las características de la zona, bastante seco, árido, y el terreno es más bien desértico. Entonces, ese terreno es muy propicio para la momificación de los cuerpos. Y entonces, los cuerpos que se encuentran desmembrados, otros, es bastante difícil reconocer si es una persona, porque hay que ya analizarlo forense, y una vez que se puede dictaminar que son personas, principalmente son cuerpos momificados. De todos es conocido Ciudad Juárez, ¿no? Por tantas desapariciones como se cometen o como ocurren al año. ¿Vosotros qué podéis contarnos de Ciudad Juárez? Ciudad Juárez es ahora mismo el referente interespacial, no podemos decir mundial, sino interespacial, porque hay científicos y forenses que están precisamente puestos a la vanguardia de la ciencia forense, porque estas personas en tiempo, un tiempo muy prudencial, rehidratan los cuerpos y los vuelven a un estado que podríamos decir, coloquialmente, frescos, para precisamente para proceder a la identificación y poder entregárselos a las familias una vez que se hayan desarrollado las investigaciones oportunas. ¿Por qué? Pues porque un cuerpo, cada vez es más habitual que todo el mundo llevemos tatuajes. Eso significa que, aunque sea tu cara y tus huellas dactilares o el ADN sea imposible de, de, bueno, por el estado del cuerpo, un tatuaje puede identificar al 100% a un individuo, porque no existe dos personas con un mismo tatuaje en el mismo sitio, ¿sabes? O sea, fíjate, claro, si se hacen estrellas, si se hacen cráneos, si se hacen tibias, si se hace, pero no hay dos personas que se lo ubiquen en la misma parte y el mismo tamaño en el cuerpo. Entonces, bueno, pues gracias a la rehidratación de los cuerpos, bueno, pues estas personas, estas grandes científicos mundiales, están consiguiendo, bueno, pues imaginaros, son hangares con cientos, con miles de cuerpos o miles de expedientes que hasta ahora estaban pues condenados a casos sin resolver, y los están dando. ¿Por qué? Porque las propias familias llegan a reconocer a sus familiares. ¿Por qué? Pues porque los hidratan. O sea, nosotros hemos sido testigos y es, bueno, pues hay veces en las que bromeamos y decimos que hacen brujería. ¿Y hay alguna manera de prevenir todas estas desapariciones? ¿Hay alguna campaña de prevención conjunta entre países? Pues mira, conjunta entre países, románticamente parece que sí, pero a la práctica no se comparten las prevenciones o las normas que deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando viajamos de España, por ejemplo, a cualquier otro país, nos vamos con nuestras normas. Y bueno, pues simplemente por llevar algún objeto o amuleto que sea ostentoso, que aquí pasan desapercibidos, en otras poblaciones o en otros lugares, significa a lo mejor el sueldo de 2-3 meses. Y entonces, claro, bueno, pues se focalizan en ese objeto y hay veces en las que, bueno, pues con un machete para cortar bananas, lo que hacen es cortar un brazo para llevarse un reloj. Casi nada. Y eso, claro, tardan 30 segundos en hacerlo y lo hacen con una moto. Si es el cuello, pues imagínate, es mucho más sencillo. Y así, bueno, pues determinadas precauciones, ¿sabes? Todos seguramente en casa tenemos un Casio, sí, o que sirve y te da la hora de la misma manera. Bueno, determinadas precauciones, ¿no? Que si a lo mejor vas a ir a recibir los premios Nobel, pues el Casio no te hace falta, porque seguramente las medidas de seguridad y los protocolos, bueno, pues te van a decir que lleves un chaqué, bueno, o determinadas cosas, y no tengas en riesgo. Pero si a lo mejor quieres recorrerte un país entero, pues sería más adecuado que le repares un poco del tiempo, no solamente a la climatología o dónde se coge el tal autobús o dónde se puede pernoctar, sino, bueno, cómo está el país en ese momento. Porque a lo mejor la culpa es un poco de todos. Y realmente la prevención, mira, en lo que se refiere a desapariciones involuntarias, la prevención está a nivel personal. Quiero decir, ahí es donde tiene que haber más prevención. Tenemos que ser más cautelosos, como dice Joanis, con determinadas cosas en lugares, en determinados sitios. Pero sí que es cierto que las hay que son inevitables, que no se podrían haber evitado. Sí podría haber menos, pero no podrían disminuir todas. Y lo que quizás habría que afinar un poquito más es en la búsqueda de estas personas que desaparecen y dedicar, pues no sé cómo decirte, pues unos cuerpos, que hubiese cuerpos especializados en buscar a estas personas. Sería la mejor manera, ¿no? Porque en el caso de las desapariciones forzosas, las fuerzas de seguridad no pueden prevenirlo, pero sí después buscar. Claro, la prevención, pero, por ejemplo, para que no desaparezca un niño o un adolescente, ¿qué hacemos? ¿Los atamos en casa y no los dejamos salir? Claro. Podemos tener, sí que es cierto que podemos tener muchísima más precaución en la hora, por ejemplo, de controlar lo que los menores, y yo es una cosa en la que insisto muchísimo, controlar lo que los menores hacen en las redes sociales. Claro que hay que controlarlo. Ya un hijo con 17 años se le puede decir y se le debe de decir: te voy a controlar lo que haces en el Facebook, te voy a controlar lo que haces en el Twitter, en todas tus redes sociales, por tu bien. Y no pasa absolutamente nada. Tiene 17 años y se le puede engañar. Y por lo tanto, hay que llevar ese control. Pero luego, aparte de eso, puede desaparecer una persona, por supuesto. Y ahí lo que hay que hacer es que haya una búsqueda muy activa y muy intensa inicialmente, porque es lo que puede hacer que se le pueda llegar a encontrar. Wow. cuando ocurre alguna de estas desapariciones, sobre todo con niños, lo primero que se investiga es el entorno, ¿verdad? Siempre se investiga lo primero el entorno, porque claro, a ver, si el niño no ha desaparecido de una forma que se tenga constancia de que ha habido una desaparición violenta, hay que presuponer que se le ha engañado. Esto es mucho más sencillo, es mucho más fácil engañar a un niño que llevártelo de una forma violenta y que no lo vea nadie. Por lo tanto, para engañar a un niño tienes que tener su confianza. Los niños no confían en quien no conocen. Claro. Entonces, sí que lo primero que hay que investigar, y de hecho así se hace, es el entorno cercano, y el entorno cercano no solamente es la familia, es familia, colegio, conocidos, los padres de los amiguitos, porque son personas que son conocidas para ellos y posiblemente tienen confianza con ellos. Entonces, a todo el entorno, a lo mejor, dónde compran las chuches, es decir, son el entorno, es todas aquellas personas que conocen a los niños y en quienes pueden llegar a confiar en un momento determinado para meterse en un coche, por ejemplo, o cogerle de la mano e irse a una casa. Sí que hay casos que cuando se habla del entorno, pues lo primero que piensas es en los padres, los abuelos y los tíos. Pero realmente lo que dices tú, ¿no? Pero el entorno es todo esto. El entorno son todas aquellas personas que se pueden llevar a un niño tranquilamente por la calle sin despertar ningún tipo de sospecha porque va cogido de tu mano. Y eso probablemente, creo que todos conocemos a algún niño que está en nuestro entorno, pero no es familiar nuestro directo. Pero seguro, claro, que, bueno, niño o adolescente, dices, pero claro, ¿te puedes llegar a ganar su confianza? Pues evidentemente, si tienes algo pensado para llevártelo, sí. Claro, entonces, eso es el entorno. Cualquier vecino, todos que tengan ascensor, seguramente en algún momento dado, alguno de los vecinos pequeñitos han dicho, ¿puedo subir con usted en el ascensor? Fíjate, si te ganas la confianza del niño, el claro, detonante que puede ocurrir. Ya para finalizar, ¿se sabe cuál es el mayor motivo de las desapariciones, por ejemplo, en el caso de niños? Mira, la gran mayoría de las desapariciones a nivel general, o sea, tanto en niños como en adultos, suelen ser desapariciones forzosas y evidentemente donde hay una intención de hacer algo malo, de ocultar a esa persona. No se secuestra a una persona porque sí, hay una intención o bien de herirla, de matarla. En el caso de los niños, la gran mayoría suele ser por un interés sexual. Lamentablemente hay un interés sexual en ellos. Porque no olvidemos, mira, los niños son probablemente el valor más cotizado en el mercado sexual, un niño, y luego además se le puede explotar durante muchísimo más tiempo y de muchas más maneras. Es muy duro decirlo, pero es una realidad. Y desde luego no nos hacemos ningún favor con ocultarlo. Desde luego, o sea, que no. Pienso que por contar estas cosas es que no tenemos sentimientos o es que vemos lo malo. No, es que si somos conscientes del mal que existe, seremos capaces de combatirlo. Pero si no queremos ver que los niños son un gran atractivo sexual para muchísimas mentes depravadas, evidentemente no podremos combatirlo. Mira, un periodista se acercó al Papa y le mostró que iba a publicar unos determinados informes iba a convertir en unos artículos, unos testimonios. De cuales, bueno, pues eran fundados que estaban demostrados unos abusos sexuales a niños por parte de personas que estaban dentro de la organización. Y el Papa en 0,2 segundos le dijo, publíquelo. Claro. Que estas cosas no se pueden tapar por más tiempo. ¿Por qué? Pues porque estas personas que sufren este tipo de situaciones, desgraciadas situaciones, ya no se van a olvidar de estas situaciones. Es que hay que acabar con esa lacra. Sí, y bueno, y para recordar, el jefe de estas personas echó del templo a gente que estaba mercadeando, pues imagínate qué es lo que hubiera hecho a personas que atacan a los niños. Yo creo que no tienen nombre esas personas. No, efectivamente, no son personas. Pero que existen. Y por más que queramos o que nos cueste creerlo, porque cuando somos personas normales nos cuesta mucho creerlo, pero existen. Y como digo, y siempre insisto lo mismo, flaco favor nos hacemos si no lo reconocemos. Y es que los niños dependen de todos nosotros. O sea, puedas tener relación directa o no, pero un niño es lo más vulnerable y lo que más confía. ¿Sabes? Tú le echas una sonrisa a un niño y el niño ya no tiene temor. Entonces, todos somos responsables de los niños. No solamente de nuestros niños, sino de los niños. Porque además es el futuro. Y digo, un futuro para ir a mejor. Claro. No podemos aniquilar ni la esperanza ni la infancia de nuestros niños. Y abusar, como, y abusar de su inocencia. Efectivamente, como seres humanos, hace años decían de bueno, pues cómo se cuidan a los animales en determinados países, y así vemos cómo son. Hoy, por desgracia, deberíamos de decir cómo tratamos a nuestros niños para saber qué son. Yo ahora mismo me viene en la cabeza el pobre niño sirio en las costas de Turquía, en el mar de Marmaris, sí. Y bueno, pues tenemos que cuidar a nuestros niños. Desde luego. Doctora Amar Robledo, Ioannis, muchísimas gracias por estar esta noche y darnos vuestra opinión y contarnos parte de lo que sabéis del tema de desaparecidos. Muchas gracias. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Bueno, y continuamos después de un tema que a mí realmente me afecta mucho, porque además de padre, hermano, hijo, primo, amigo, me considero persona y no sería capaz nunca de privar a nadie de su libertad. Vamos a saludar de nuevo a Nuria, que esta vez sí que tiene que estar con nosotros. Nuria, buenas noches. Aquí estoy. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Por fin. Tú siempre dándome sustos. Bueno, sí, ya sabes, es mi sino. Nuria, un tema realmente duro el que hemos escogido esta noche. Durísimo, yo creo que es de lo más duro que existe. Es malo el asesinato, ¿no? El que maten a alguien que tú quieres, pero el no saber si realmente está muerto, si sigue vivo, si, bueno, cómo estará, ¿no?, esa persona, sí, en el caso de que esté vivo o viva, o cuando son niños ya, vamos, ni te digo, ¿no? Yo creo que es esa incertidumbre es lo peor de lo peor. Yo creo que no sería capaz de vivir. O por lo menos malviviría. No, eso desde luego. Más que vivir, malvives. Eso desde luego, por supuesto. Eso sí, siempre tenemos que decir que desde luego temas tan delicados como este que acabamos de escuchar, bueno, no es fácil tratarlos, pero con especialistas como la doctora Amar Robledo, Ioannis Kotsourais, desde luego da gusto tratarlos porque es bueno tener toda esta información. Especialistas como la doctora Amar Robledo y Ioannis, como tú bien dices, pero también con el tema que viene a continuación, en el que estará también una gran especialista y una compañera nuestra. ¿Pasamos al tema? Por supuesto. Pues allá vamos. Cuando la mente está perdida, el corazón ya no se encuentra. El mundo entero sufre diariamente la desaparición de decenas de miles de personas en entornos de guerra, en catástrofes naturales o en relación con secuestros o criminalidad, además de todos aquellos casos que no salen a la luz. Víctimas de torturas en tiempos de represión política severa, como los 43 jóvenes desaparecidos en México. Ejecuciones arbitrarias o desapariciones forzosas en las dictaduras, antiguas y recientes, son casos, por desgracia, cotidianos. Desgraciadamente, esto sucede y cada día diferentes medios de comunicación se hacen eco de estos tristes hechos. Pero, ¿qué sucede cuando la persona desaparecida no aparece? ¿Cómo lo viven los más allegados? ¿Abandonan la búsqueda? A todas estas preguntas nos responderá nuestra psicóloga, Elena Lorente. ahora nos vamos a Alemania, donde está nuestra compañera Elena. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nuria, que por fin se te ha podido escuchar. Y buenas noches a todos nuestros amigos esféricos. Bueno, un tema complejo y a la vez desesperante, como este, ¿no?, que estamos tratando esta noche. El no ver más a un ser querido y no saber si vive o si no vive. No tener esa incertidumbre, ¿no?, el resto de tu vida. Sí, porque es una confusión, porque siempre está esa, como dices, esa incertidumbre. Casos de madres cuyos hijos desaparecieron y muchos años después siguen esperando a que reaparezcan, pero no vuelven a saber nada. Familias que se resisten a aceptar la muerte de un miembro desaparecido, o incluso familias con duelos complicados añadidos porque niegan los efectos de la pérdida. Como decimos, confusión, incertidumbre, silencio y miedo. Bueno, yo, si te parece, y en relación con las desapariciones, los profesionales, ¿qué entendéis como duelo? Por duelo se entiende la pena, el sufrimiento y el desamparo emocional causados por la muerte o pérdida de un ser querido. O sea, es un duelo normal, es natural, es un tipo de adaptación. El luto es el proceso de reacción ante la pérdida y la muerte. Los rituales, los convencionalismos, los velatorios, la vestimenta, son ritos importantes cuando se definen las reacciones de duelo tras la muerte, que es el decir adiós al difunto y manifestarle nuestro respeto y amor, que siempre es positivo en el proceso de duelo y ayuda a aceptar el hecho. Este duelo tiene unas características para quien lo sufre, que son respuestas similares a un cuadro de ansiedad o de depresión leve, reactiva. Sucede algo y tengo una reacción emocional adversa ante un hecho desagradable, como estado de ánimo bajo, taquicardias, sí, fatiga, tensión, irritabilidad, apatía. Se tienen pensamientos con la imagen del ser querido que ya no está. Se puede tener sentimientos de culpa por creer no haber resuelto diferencias personales con él. Claro. O retirada de la vida social, porque el duelo, como he dicho, requiere adaptarse al entorno en el que la persona vivía con la persona que ya no está y debe crear nuevas relaciones y nuevas experiencias. Pero eso es un proceso normal que todos tenemos ante una pérdida de alguien significativo en nuestra vida. Tenemos que llorar el dolor, la pena, retomar la vida social, pero hay veces que la persona no hace bien el duelo y se puede hacer crónico y que las expresiones sean más intensas e incontroladas. Bueno, yo no sé, ¿no? Yo te pregunto a ti porque tú eres la profesional. Nunca he sufrido una desaparición, desaparición forzada, ¿eh? No de muerte, sino una desaparición forzada en mi familia. Pero cuando el proceso de duelo o en el proceso de duelo no existe o no hay ninguna despedida. Sí, ese es el caso que tratamos esta noche, porque no se ha cerrado ese proceso con un rito social como un entierro. Si no ha habido la ceremonia de despedida porque no se sabe qué sucedió realmente, el proceso es muchísimo más complejo. Sí. Más esfuerzos económicos, jurídicos, sociales, que trae consigo una desaparición y si no se reconoce oficialmente la condición de persona desaparecida. Pero en esos casos, cuando se elabora el duelo, está todo muy alterado. No se asimila la pérdida y si asumen que no aparece porque está muerto, sienten que a lo mejor la están matando antes de tiempo o pueden imaginar que su ser querido está viviendo en algún lugar lejano, que no vuelve a casa porque no le está permitido, como ha comentado Marimari y Ioannis, sí, que puede estar secuestrado. Pero no es ilusorio tener la esperanza de encontrar a la persona desaparecida con vida, pero pasado el tiempo, si no se trata adecuadamente el tema, puede hacerse delirante y tener a alguien esperando constantemente. Eso es como el caso de la hija de Romina y Albano. Sí. Que estuvieron, no sabían si estaba muerta o viva, ¿no? No se sabe por el momento, dicen que han encontrado algunas pruebas, alguna evidencia, pero todavía está en estudio. Es que eso tiene que ser desesperante, muy desesperante. Sí, tanto que ha hecho tambalear la familia, la pareja, la carrera artística de ambos y estar en boca de todos en los medios. O sea que los familiares de desaparecidos pueden desarrollar también trastornos psicológicos por no poder soportar la presión, ¿no? Totalmente, porque pueden tener ansiedad, estrés postraumático, culpa del superviviente, me digo, ¿por qué ella sí y yo no? Aislamiento social, trastornos de sueño, También si la persona no cree que el desaparecido esté muerto, tiene la esperanza. La gente no le cree, pero la esperanza la hace confrontar con otros familiares. Como cuenta antes, pues sí, es que justo es el caso de Albano y Romina y su hija Ilenia, que siempre sale gente en la tele diciendo, no, si es que yo he visto una chica rubia que vivía en esa casa, pero que al final parece ser que no aparece, que la quieren dar por oficialmente por fallecida, y la familia no sabe qué hacer, porque dudan siempre de si hace lo correcto, que aunque físicamente no está, la presencia está en su mente, están atrapados en su vida sin saber si cuál es el estado de las cosas, pero hay una esperanza que reaparezca y, claro, pasar página es muy difícil. Yo me quiero poner en la piel de Romina Albano y de todos sus hijos y sus familiares. Llevan 20 años con el tema Ilenia y, claro, y es que no pasan página porque siempre salen evidencias y otra vez el shock y otra vez a los medios y otra vez es dando la cara. Pues. Y más cuando se hurgan la herida, ¿no? Es decir, las personas que llaman diciendo, oye, que yo la vi, no sé, digo yo, ¿no? Esto es a modo personal o mi opinión personal, deberían ser más delicados, ¿no? Sí, sobre todo no es ponerlo tanto, eso, a mí no, opinión personal, no es ponerlo tanto porque hay unas vías para denunciar desapariciones y dar pistas, que es vía policía o Interpol, en caso de alguna desaparición en jurisdicción internacional, como hubieran comentado Mari y Joanis, pero tampoco es la cuestión de salir en los medios constantemente, un programa, otro programa, es mucho estrés para esa familia, que oye, que sean claro, famosos, pero es una familia humana como las nuestras y ante un hecho bastante serio. Es que no, yo creo que no tiene que ver o hay que separar, ¿no? El que tú seas famoso, popular, lo que como quieran llamarlo, ¿no? Al estar constantemente machacándote y no pensar que a ti también te duele tu familia, ¿no? Aunque la gente te conozca y vayas por la calle y te estén saludando constantemente, tu familia te duele y la quieres. Totalmente, y luego además el famoso tiene que dar una buena imagen de cara al exterior. Si reacciona mal, pues que mal carácter, que quede desagradable, pero hay que entender lo que está pasando esa persona y esa familia. Claro, claro, es que, a ver, yo lo entendería perfectamente, ¿no? Y muchas veces están constantemente detrás de ellos los paparazzis, están, bueno, y las personas que quieren subirse al carro, ¿no? De alguna forma, y la presión sí, tiene que, no sé, te tiene que tirar totalmente abajo. Y el problema es que cuando queremos, tenemos tanta información, tanta pista pública y en medios de, sí, la he visto, no lo he visto, le he visto una parecida y demás, a veces se puede correrse el riesgo de que una información, una evidencia que puede ser clave, se esté enmascarando con muchas evidencias que son inoperantes. Claro. Bueno, ¿hay fases y etapas de duelo suspendido? Sí, primero se empieza por la experiencia traumática, la desaparición forzada, el impacto ante el hecho, afrontarlo. La persona está en shock y tiene que ponerse en marcha para poder encontrar al desaparecido. Después se acepta que ha desaparecido, se contiene el dolor y se empieza a aceptar la situación. La búsqueda es más intensa, pero la familia empieza a esperar porque, oye, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no puede aparecer? Como tiene que esperar, se hace un duelo paralelo porque no está presente, pero se tiene la esperanza de que reaparezca. Y claro, se crea una ambivalencia que, sí, yo mitigo el dolor, acepto la ausencia, pero idealizo con que un día vuelve a casa, fantaseo que aún está viva, que puede llegar a derivar en delirio. Si pasa el tiempo, no hay novedades, y la familia queda como paralizada en esa vivencia. Entonces, no modifica la habitación de la persona cuando es un hijo adolescente el que ha desaparecido, con ilusión de que vuelva y encuentre su vida tal y como la había dejado. Algo parecido es como en los duelos, digamos, patológicos, como cuando una persona fallece y un familiar, hijo, cónyuge, quien sea, construye como una especie de altar y tiene las fotos del difunto con flores, con velas, con estampas. Yo esto lo he visto mucho en residencias y en casas de gente y da la impresión de que están cuidando del difunto, del ausente, pero siguen como de alguna manera enganchada a esa persona. Eso sí. Es percibir la ausencia, pero guardando el espacio. Es bastante doloroso verlo y no poder decir a la persona, oye, que esto no te hace bien, pero eso es un poco inmiscuirse en su vida, ¿no crees? Y ahí es donde quedaría el duelo como suspendido, ¿verdad? Exactamente, porque ahí se para, se mantiene ese vínculo y por si vuelve, el difunto no está pero ya está entre nosotros, no vuelve pero le intentamos retener lo máximo posible. Y claro, eso es en una persona que ha fallecido y que ha cerrado el proceso de duelo con un entierro, con una incineración, etcétera. Pero claro, la familia del desaparecido se pueden quedar fijos en esa etapa durante toda su vida. Luego, claro, la idealización va siendo menor a medida que se acepta. La espera es menos intensa y la familia es consciente de que no son la misma persona que antes. Son conscientes de que el centro de su vida es el desaparecido. Y ahí hay quien consigue evolucionar a una fase que siente que tiene que pedir ayuda para desarrollar una vida normalizada. Y ahí eso es lo más sano, porque comenzaría un proceso de duelo similar al natural. No aparece desde hace un tiempo, es relativo al intervalo, se hizo todo lo posible y se inicia la despedida del desaparecido. Es decir, que el inicio de este calvario es la desaparición, ¿no?, de la persona, pero después todo lo que conlleva, ¿no?, la familia, la que lleva rastro, todo este hecho. ¿Cómo se debe actuar en estos casos? Pues las claves son muy sencillas. Denunciar a la policía, atender a la familia, ayudar a superarles el trauma, que por no constatar la muerte de su ser querido no cubre las etapas del duelo, que es negación, ira, depresión, aceptación. Yo ahora mismo, fíjate, estoy pensando en los padres de Marta del Castillo, que no han podido constatar definitiva la muerte, no consiguen encontrar el cadáver. Sí. Les dan pistas falsas, parece, con perdón, que se están riendo de la familia. No consiguen ni encontrarlo, ni ponerse de acuerdo, ni guiar una buena investigación. Y es que la familia está desesperada, es que hasta el padre ha ofrecido dinero por pistas. Ayer salía en las noticias, en un canal de televisión, la madre de Marta del Castillo, hablando con uno de los supuestos, bueno, las personas que fueron acusadas de este, yo digo homicidio porque para mí es un asesinato. Sí. Y le pedía, por favor, que le dijera dónde estaba su hija. De esta manera le iba a retirar una denuncia, ¿no? Porque sabes que tienen una orden de alejamiento y este individuo se la había saltado. Entonces ellos, a cambio de no denunciarlo, ante un juez, estuvieron 15 minutos para por lo menos sacarle dónde estaba su hija. Y claro, yo digo como padre, y como dije al principio, ¿no? Como padre, como hijo, como primo, como hermano, como amigo. Yo digo, Dios mío, pero estas personas no tienen corazón. ¿Se puede reír una persona de estas de la justicia española? Y que todo el mundo se quede con los brazos cruzados porque a tres individuos no le da la gana de decir dónde dejaron a esta chica. No es cuestión de corazón o no corazón, es que esas personas que son los supuestos homicidas están dando vueltas, porque lo de si no encuentran el cuerpo no te pueden condenar o no te pueden poner una pena mayor. Entonces yo toreo literalmente a la justicia, a los medios, a la familia, a la policía, y yo llego a pensar que esas personas tienen algún tipo de psicopatía, porque ese comportamiento no es normal. Están haciéndolo, claro, por eludir una pena mayor, y digamos que así se hacen un poco de notoriedad en medios, y porque hay gente que ese tipo de personas, ya lo hemos comentado en algún programa, que hay gente que les apoya, como que les admira. Entonces sí. Es desesperante, porque esta familia, lo que necesita la familia de Marta del Castillo, así como otros tantos desaparecidos en los que no encuentran el cuerpo, pero se supone que sí que ha habido una muerte, no pueden dar sepultura a su persona. No tienen un lugar donde ir a llorarle, no hay tumba, no hay flores, no hay nada. Esas personas no cierran ese duelo. Es que ya no estamos hablando de que haya un culpable o no, ¿no? Sino el hecho de cerrar ese duelo, lo que tú dices, ¿no? De poder por lo menos, no sé, ir a visitar a la persona que pierdes y saber dónde está, por lo menos su cadáver, por lo menos dónde descansa. No lo han cerrado, es que eso es el tema. Y eso amigos esféricos, esto era una familia que hasta el momento de la desaparición era una familia armónica que iba bien, pues las típicas discusioncillas de adolescentes con los padres, y quién no discutió con su padre adolescente, como decía Mar hace un rato. Pero podemos pensar en lo que ha tenido que sufrir Ruth Ortiz, la madre de los niños de Córdoba, antes de que aparecieran los restos de sus hijos, que estuvo casi 2 años dando vueltas, y están, no están, han encontrado unos restos, pero no estos restos. En lugar de pensar en qué condena dar al homicida, al exmarido, hay que valorar lo que ha sufrido ya antes y después y cómo apoyarle. Yo no sé cómo está el estado de este caso, porque aquí en Alemania no llega mucha información. Hay que estar rastreando canales españoles y, bueno, se requiere un poco de tiempo, pero... Bueno, al parecer sí se encontraron y al parecer, dicen que el padre, ¿no?, tuvo que ver con todo. Sí, hasta eso tenía yo información, pero ya que ha pasado, ¿se han podido darle sepultura? Ya no sé. Pues sinceramente es un caso que yo no llevo, no sé si realmente se le ha dado sepultura o no, o se le ha dado sepultura, pero... Es que, mira, yo hoy es un programa de estos que te hacen pensar mucho, ¿no? Y que en el mundo que estamos, cada día más deteriorado, porque es la realidad, y ya no sabes, cuando sales a la calle no sabes hacia dónde mirar, ¿no? Si hacia adelante o girar la vista atrás. Y sí, tienes que estar con mil ojos. Yo creo que es injusto. Injusto que desaparezca nadie, forzadamente. Es muy injusto. Hemos tenido en Berlín y alrededores hace poco los casos de un niñito refugiado que estaba en el Lagueso, que es el centro de acogida de primera acogida de refugiados, donde se les registra y luego se les lleva a su albergue, a su alojamiento. Uh-huh. Desapareció de la cola, que estaba guardando con familiares, y paralelamente unos... como un par de semanas antes desapareció otro niño, Elías, en Potsdam, que está a los alrededores de Berlín. Sí. Y la desaparición fue por típico pederasta psicópata que asesinó a los dos niños. Y eso a la sociedad berlinesa la ha tenido tocada durante un tiempo. Todavía está la gente afectada, tomando muchas medidas en las escuelas. En el periódico cada vez sale información: cuidado con los niños, vigilen bien a los niños, con quién se relacionan, porque piensan, no, en Alemania no pasa nada, esto es muy tranquilo, aquí las medidas penales son duras, la señora Merkel lo tiene todo controlado, ya. Pero hemos tenido esos casos recientes, y por la zona de Sachsen, por cerca de Dresden, también ha habido una desaparición y otras tantas, porque y aquí mucho bosque y puedes muchas, ocultar. Y muchas que no se sabrán, Elena, muchísimas que no saldrán a la luz. Y muchas que nos han salido en los medios porque la familia no lo ha querido. Más todas las que hay en España y todos los desaparecidos, todas las altas que llegan en Twitter. Increíble. Es muy serio el tema. Claro que es muy serio. Bueno, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Un abrazo a nuestros amigos esféricos. ¿Puedo tomarme la molestia de saludar? Pues desde luego. Ay, a mi prima Nuria, que también nos oye. Pero dedico luz porque luego le da miedo. Pero bueno, es también fan del programa y, bueno, pues un abrazo para ella y un abrazo a nuestros amigos y un abrazo a las familias que esperan noticias sobre sus personas desaparecidas. Así es, pues que se ha dado ese abrazo. Gracias, Elena. A vosotros. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Encontrar el camino a tu interior es algo necesario para tu evolución. Lamentablemente, muchos casos son secuestros de distinta índole y algunas veces con fines macabros y aterradores. Pero si algo angustia y desespera en un caso de desaparición, es no tener ninguna pista o señal de esa persona, que se multiplica cuando la víctima es un niño. Conozcamos esta noche alguno de los casos más enigmáticos de la mano de Gema López. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Madre mía, tremendo tema. Tremendo tema, un tema muy duro. Lo advertía cuando hablábamos de hacer este programa. Yo creo que todos se nos pusieron el vello de punta, ¿no? Se nos puso el vello de punta y creo que lo estamos sufriendo esta noche. Sí, pero es una cosa que hay que abordarla y hay que ser consciente que está ocurriendo todos los días, por desgracia. Gema, ¿pueden pasar muchos años y algunas desapariciones siguen como expedientes pendientes, abiertos o en la fase de datos, ¿no?, de la policía o de los organismos oficiales encargados de su búsqueda y se quedan ahí? Pues sí, muchas de esas desapariciones son realmente auténticos misterios. Como han dicho mis compañeros, personas normales, con vidas completamente normales y sin datos, ninguna señal de que sea una fuga o un secuestro. Incluso algunas personas se han dejado toda la documentación. Y hay que añadir un dato muy importante, Eduardo, y es que he visto por ahí que al menos 10 millones de personas, 10 millones, desaparecen en todo el mundo cada año. Casi nada. Horrible. Y nada, llegados a este punto, creo que muchos recordaremos en este momento el caso del niño pintor de Málaga, David Guerrero. Sí. Que tenía 13 añitos y desapareció en la década de los 80. Pues mira, el día que desapareció iban a exhibir un cuadro de David en una galería de arte llamada La Maison, a las 6 de la tarde más o menos. David salió de su casa y se dirigió a la parada del autobús, que estaba a unos 150 metros de su casa. A las 8 y media de la tarde más o menos, su padre fue a recogerle a esa citada galería, donde le informaron que el niño no había llegado allí, que no estaba. Su padre entonces fue a la Academia de Arte, donde le dijeron prácticamente lo mismo, que su hijo no había estado allí, que no le habían visto. Tú imagínate la angustia de esos padres que, claro, le buscaban por todas partes. Uh-huh. Y entonces, al llegar a la medianoche, es cuando decidieron llamar a la policía y denunciar la desaparición de David. Bueno, este caso fue muy sonado, uh-huh, sobre todo aquí en España. Sí. Tenemos que decir que, bueno, a este niño se le llamaba el pintor de Málaga porque se lo había ganado a pulso, ¿no? Exactamente, era un portento, un genio. ¿Alguna pista o alguna llamada pidiendo rescate? Nada de nada, Eduardo. Y ya han pasado 28 años y no se sabe absolutamente nada. Es parecido al caso del niño de Somosierra, que uh-huh, tenía 10 añitos también y que parecía tragado por la nada. Todo ocurrió durante un impresionante accidente de tráfico entre las provincias de Madrid y Segovia, concretamente a la altura de Somosierra. En ese accidente los padres murieron, pero del niño no se supo nunca nada más. Todos los casos de desapariciones son extraños, la verdad. Extraños y misteriosos, pero hay casos que realmente son muy llamativos, ¿no es así, Gema? Pues sí, mira, hay un caso muy curioso ocurrido en el famoso Stonehenge. Las misteriosas piedras de ese lugar fueron testigos de una desaparición bastante increíble y asombrosa en agosto de 1971. Stonehenge en ese momento todavía no estaba prohibido al público y en esa noche en particular un grupo de hippies decidió acampar en el centro del círculo y pasar allí la noche. Sobre las 2 de la madrugada apareció de golpe, de pronto, una tormenta que parecía venir de la nada. Y dos testigos, un agricultor y un policía, dijeron que las piedras de este antiguo monumento fueron iluminadas por una potente y misteriosa luz azul que era tan intensa que tuvieron que apartar la vista. Uh-huh. Cuentan que oyeron gritos de los campistas y los dos testigos, pues claro, acudieron inmediatamente al lugar esperando encontrar algún herido o algún muerto incluso. Pero para su sorpresa no encontraron a nadie. Todo lo que quedaba dentro del círculo de piedras eran los restos de la hoguera y algunas de las pertenencias de aquellas personas. Pero de los hippies, ni rastro. Habían desaparecido todos. Y ahí está lo increíble, ¿no?, del asunto. Varias personas a la vez. Pues sí, ahí está lo increíble. Varias personas que desaparezcan a la vez. Incluso hay datos e historias de desapariciones de familias enteras, de aldeas, de poblados o incluso de ciudades. Aquí ya entramos en familias, poblados y ciudades enteras, con todos sus habitantes, ¿no? Pues, como te digo, increíble pero cierto. Y hay algunos casos que son bastante interesantes, como por ejemplo el de la familia Messino, que pasaron la Nochebuena del año 72 en casa de unos amigos que vivían en la localidad francesa de Cognac. Después de cenar, este matrimonio y sus hijos pues tomaron el camino de regreso a su casa, que se encontraba en el pueblo de Gutiérrez, en el departamento de Charente, me parece que es. Pues bien, no llegaron nunca a su casa. Cuando se encontraban a unos 4 kilómetros, siendo la una de la madrugada del 25 de diciembre, es como si se hubiesen esfumado en el aire. Jamás fueron encontrados. Eran varias personas. Y años antes habían corrido la misma suerte los 5 miembros de la familia Martin, que vivían en Portland, en Oregon. El 7 de diciembre de 1958, Kenneth Martin, de 54 años, con su mujer y sus 3 hijos, comentaron con los vecinos que iban a ir al bosque a buscar un árbol para adornarlo en Navidad. Pues bien, tampoco volvieron a ser vistos. O sea que estos casos no es que sean casos muy aislados, ¿no? Es decir, hay más de uno. Muchos, muchos casos de familias enteras. Bueno, tú me comentabas que en el mismo mes algo ocurrió, ¿verdad? Pues sí, también le ocurrió algo parecido a un contratista llamado El Zas, y este hombre vivía en Silver Lake y también desapareció inexplicablemente con su mujer y sus 4 hijos. Aparentemente no tenían ningún motivo para abandonar la casa, precisamente la acababan de terminar de pagar. O sea que no la dejas, vamos, ni a tiros. Exactamente, pero nada más se supo de ellos. Y otra desaparición ocurrida un 24 de diciembre de principios del siglo XX fue en la granja de Owen Thomas, en Gales. Allí se habían reunido la familia y unos amigos para celebrar la Nochebuena, y poco antes de la medianoche la señora Thomas encargó a su hijo Oliver, que tenía 11 años, que fuese al pozo a por un poco de agua. Sí. Pues bien, 2 minutos más tarde empezaron a oír unos gritos de auxilio. Y claro, inmediatamente varios hombres armados corrieron hacia el lugar donde estaba el niño, suponiendo que algún lobo o algún animal le estaba atacando. Sí. Sin embargo, al llegar solamente encontraron el cubo tirado en el suelo y lejos del pozo. No había ninguna huella que indicase que había ningún animal por los alrededores o que hubiese atacado al niño. Sí. Las únicas pisadas que había en la nieve eran las del niño. Y estas, es muy curioso el dato, estas se interrumpían justamente en mitad del camino entre la casa y el pozo. Era como si Oliver hubiese volado literalmente. O sea, como si se hubiese levantado en el aire. Exactamente, las huellas se interrumpían justamente en la mitad. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen estos hombres? Porque me imagino que entrarían en pánico, ¿no? Buah, imagínate. Empezaron a mirar por todas las direcciones, buscando al niño, y de pronto empezaron a oír otra vez de nuevo los gritos de auxilio, que esta vez sí que eran, vamos, terroríficos, porque provenían del cielo. Unos gritos de auxilio que, claro, poco a poco se iban alejando y se iban debilitando hasta desaparecer. O sea, pero espera un momento, Gemma, del cielo, ¿escuchaban los gritos que le venían de...? Exactamente, los gritos de auxilio, que eran del niño, no venían de ningún lugar a ras de tierra. Venían del cielo. O sea que realmente se había levantado en el aire. ¿O qué ocurre? Por lo que se ve, prácticamente ese niño, algo, no se sabe qué es, algo lo levantó del suelo, porque todos los datos dan a entender eso. Claro. Al día siguiente, las mismas autoridades rastrearon a fondo todo el terreno, pero no pudieron aclarar nada, o sea, no pudieron encontrar ni una sola pista de dónde estaba el niño y por qué las huellas se habían interrumpido de esa manera. Así que ese caso ha sido archivado, como tantos otros que han quedado sin resolver. Un caso verdaderamente extraño. Extraño y espeluznante. Es que yo, vamos, lo pienso y digo, que estés oyendo los gritos de socorro y que no puedas hacer nada porque no sabes. No puedes hacer nada ni acudir, porque no sabes ni de dónde vienen. Claro. Ese es uno de los casos que tengo que buscar ahí mucha información para leérmelo, porque jamás había escuchado hablar de este caso. No, la verdad es que es impactante. Bueno, tú también nos hablabas antes de poblados y de ciudades enteras desaparecidas. Pues sí, esto ya estamos hablando de muchísima gente. Ya es más que una familia. Mira, hay un caso que ocurrió en noviembre de 1930 y es el caso de un cazador llamado Joel Ebel, que es el primer testigo, por decirlo de alguna manera, de un misterio que de verdad que todavía sigue sin explicación. Este hombre iba andando con sus raquetas de nieve, especiales para la nieve, hacia el pueblo, un pueblo esquimal que hay junto al lago Anjikuni. Y de pronto dice que empezó a sentirse muy agobiado, que tenía una sensación de pánico, de terror. Normalmente aquel lugar dicen que era bastante ruidoso porque vivían 1.200 personas y ese día yo esperaba empezar a oír a los perros de los trineos que siempre ladraban para darle su habitual bienvenida. Sí. Pero las chozas estaban rodeadas por la nieve, eran, no sé, estaban como rodeadas de un silencio extraño. No salía humo de ninguna chimenea y al pasar por la orilla del lago, este cazador vio que los botes y los kayak todavía estaban amarrados a la orilla. Fue llamando de puerta en puerta y solamente encontró eso, una misteriosa soledad. Vio también que aún estaban apoyados en las puertas los preciados rifles de los hombres. Dicen que ningún viajero esquimal deja jamás su rifle en casa. Así que entró en las cabañas y vio que las ollas del guiso estaban mohosas, unos fuegos que se habían apagado hacía mucho tiempo. Y sobre un camastro también había un anorak que estaba remendado y cosido a medias, dos agujas de hueso que estaban encima también de este camastro. Pero Lavelle no encontró ningún cuerpo, ni vivo ni muerto. Era algo muy extraño. Y tampoco vio que hubiese señales de violencia, de que hubiese ocurrido cualquier catástrofe o claro, cualquier cosa. Era como si en un momento dado del día, de un día normal, a la hora del almuerzo más o menos, se produjese una repentina interrupción en el trabajo diario y en la rutina de ese pueblo. Parecía que la vida y el tiempo se hubiesen detenido en seco. Joel Ebel, claro. Aquí, perdona, Gemma, en este caso, claro, a mí me viene a la mente un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. El pensar cómo tantas personas pueden desaparecer sin dejar rastro. 1.200 personas. 1.200 personas y que claro, que no aparezca nada de ellos, que te encuentres todo como si lo que tú decías, ¿no? Que fuera algo muy repentino, o sea, que tú estás comiendo y de repente desapareciste. Sí, porque las ollas estaban en las cocinas. Claro. Y estaba incluso el guiso dentro de esas ollas. Claro, y claro, te pones a pensar y dices tú, bueno, ¿qué es lo que pudo haber hecho esto? El hombre. Es que es estamos hablando de otra cosa. Porque, pero espérate, que hay unos datos de este caso que realmente son espeluznantes. Este hombre, claro, enseguida fue a la oficina de telégrafos y llamó al cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá. Sí. Y mandaron inmediatamente a todos los oficiales que estaban disponibles. Al cabo de unas pocas horas de búsqueda, los policías, encontraron a los perros de los trineos. Pero estos perros estaban atados a los árboles cerca del pueblo y sus cuerpos se hallaban bajo una sólida capa de nieve, o sea, una capa de nieve congelada. Habían muerto de hambre y de frío. Y según alguna versión, dicen que habían sido asesinados. Pero también encontraron algo que la verdad es impactante y escalofriante, y era en el cementerio de ese poblado. Las tumbas estaban abiertas. Parece increíble, pero por lo visto, alguien o algo, bajo esa temperatura glacial, se habían llevado los cadáveres. O sea, que había desaparecido todo el pueblo y es que además los cadáveres. Los cadáveres del cementerio. O sea, es como si algo quisiera, digamos, borrar del mapa la historia. Borrar cualquier huella biológica, pero el caso es que los perros sí estaban allí. ¿Y por qué? ¿Y quién los ató? Porque eso es otra de las preguntas, ¿no? ¿Quién ata a los perros? ¿Quién se molesta a atar cuando te llevas, pues imagínate, todos los muertos que puede haber en un pueblo de 1.200 muertos, de 1.200 habitantes? Tú imagínate. Y además que esa gente se moviliza con trineos. Y con armas. Y con armas. Y que no, no se hubieran defendido. Es que es todo muy extraño, es un caso extrañísimo. Porque además no encontraron huellas fuera del pueblo. Y tampoco encontraron huellas de un medio de transporte por los cuales la gente hubiesen podido huir de algo. O sea, era increíble que 1.200 personas pudiesen desvanecerse así de la faz de la tierra. La policía amplió su búsqueda y con el tiempo la investigación prácticamente cubrió todo Canadá durante años. Pero claro, después de tantos años y tanta extrañeza, pues cerraron ese caso. Actualmente la policía de Canadá niega la historia de esta desaparición, niega que una aldea con una población tan grande pudiese desaparecer y menos existir tan alejada de los territorios del noreste. Sin embargo, hay una carta que fue enviada por la policía en aquel momento al periódico de Toronto Daily Star, y en esa carta es donde se confirma la historia de este cazador. Sin duda, un tema que me ha dejado, Gema, en estado de shock. Un pueblo entero que desaparece y lo que es, o sea, lo que más raro todavía me parece es eso, los cadáveres también. Los cadáveres. Lo que era todo lo que es cuerpo humano. Exactamente, todo cuerpo humano, como si, no sé, tratasen de... Sí, imagínate, como si hubieran querido borrar... Borrar todas las huellas biológicas y a lo mejor estudiarlos. No sé, yo es que, vamos, sí, ahora mismo... Es claro, son hipótesis, son... Claro, son, es una hipótesis, ¿no? Pero, exactamente, son cosas que nos hacen llegar a ese pensamiento. Porque claro, si los perros estaban allí, es porque no les interesaba. Claro, claro. Bueno, por lo visto no queda ahí la cosa, ¿no? Pues no. Lo digo, Gema, porque yo te conozco y cuando te quedas así callada digo... Me va a decir algo. Pues sí, porque hay muchísimos casos así. Poblados, aldeas, que desaparecen así sin más. Y hay un caso que es más actual, ocurrido en el 2010. Y es la desaparición también inexplicable de un pueblo chino en las montañas de Qinlin. Uno de los testigos afirmó que sobre lo alto de esa montaña vieron como esa aldea desaparecía en el trayecto de la noche. Después de que muchos periodistas chinos preguntasen por el incidente, un portavoz confirmó los rumores del departamento de noticias y comunicó que sobre las 4 de la madrugada esa aldea en las montañas de Qinlin había desaparecido con todos sus habitantes. Por supuesto que la zona fue acordonada. Y es que además se da la extraña circunstancia de que en ese lugar específico de China existen unas instalaciones nucleares. Incluso se hablan de unas pirámides muy antiguas, de origen desconocido, que están siendo estudiadas por las principales universidades de Estados Unidos. Bueno, también me comentabas hace unos días que existe un triángulo, que no es el Triángulo de las Bermudas, bastante enigmático, pero aquí en Europa, en Inglaterra. Pues sí, así es, en Glastonbury, concretamente. ¿Y qué ocurre ahí? Pues mira, este triángulo se llama Triángulo de Bennington y es una enigmática zona de bosques donde se pierde el rastro de algunas personas desaparecidas y de las que nunca más se ha sabido nada. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad pudiesen encontrar ninguna, ni una sola pista. Las víctimas eran personas de diferentes edades y de ambos sexos y todas ellas se fumaron en un plazo de 5 años. Entre 1945 y 1950. Todas las desapariciones ocurrieron en el último trimestre del año, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero aparte de este dato común, poco más se sabe de estos hechos. ¿Y qué ocurrió allí? Pues mira, exactamente, para que, si lo sabes, sí, claro. Para centrarnos un poco. Claro, claro, para centrarnos todos un poquito. Sí, pues mira, la primera desaparición ocurrió en 1945 y era la desaparición de un hombre llamado Henry McDowell, que se había escapado de un manicomio en el que estaba recluido porque había matado a alguien, ¿no? pues bueno, pues desapareció sin dejar ningún rastro. Y este caso está catalogado como el primero de esos extraños, esas extrañas sí. desapariciones. El 12 de noviembre de ese mismo año, un hombre llamado Millie Rivers, que trabajaba como guía de montaña, pues también desapareció misteriosamente ante los ojos del grupo de turistas a los que acompañaba de regreso al campamento. Dicen que él caminaba delante del grupo por una zona que conocía perfectamente, o sea, era un guía de montaña y sabía bien qué terreno pisaba. Sí. Pues dicen que simplemente desapareció, nunca más fue visto y ni se encontraron restos o pistas que dieran pues alguna respuesta a lo que le había podido pasar a este hombre. Un año más tarde, concretamente el 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años llamada Paula Weldon se adentró también en este bosque con la intención de hacer senderismo, pues es lo último que se supo de ella. Jamás salió de esos bosques. Y las pesquisas que siguieron la policía tampoco dieron ningún resultado. Y también se reportan rumores de que tres cazadores, de cazadores que también estarían habituados a ese lugar. Y que van armados. Exactamente, y habrían recorrido ese entorno varias veces. Pues también desaparecieron tres cazadores juntos. Uh-huh. Y bueno, ese mismo año otro hombre también llamado James A. Tifford es el que protagonizó lo que parece ser la desaparición más extraña ocurrida en este triángulo. El señor Tifford desapareció mientras que se encontraba en el interior de un autobús en movimiento que atravesaba esa zona. Los demás pasajeros testificaron que le vieron dentro del autobús, pero que cuando llegaron a Bennington, James Tifford había desaparecido. Un lugar al que yo no voy nunca, ¿eh? No. O sea, tú, si algún día te digo de irme hasta ahí, me dices que no. Me encanta toda esa zona, pero vamos, como para ir de vacaciones encima, desaparecer, pues sí. Me sorprende muchísimo, Gemma, que pues este hombre va en el autobús y desaparece del autobús en movimiento, o sea que... Claro. ¿Y cómo es posible eso? Es que no lo entiendo. Es que es extrañísimo porque... Es extrañísimo, sí. Había un montón de testigos, tú imagínate que está un viajero en un autobús a tu lado y cuando te das cuenta ya no está. Se desvanece. Bueno, la verdad es que hay lugares que concentran una energía muy misteriosa, ¿eh? Pues sí, la verdad es que... no sé... Son grandes misterios, la verdad. Uh-huh. Y bueno, el último caso que ocurrió en este bosque fue el de Frida Langer. Y esta mujer fue de excursión con su primo y en un momento de la caminata se tropezó y cayó a un charco de agua. Así que decidió irse a cambiar de ropa y su primo se quedó esperándola en el lugar que estaba. Frida nunca llegó de vuelta al campamento. O sea que el sitio tiene tela. El sitio tiene narices, sí. Bueno, ¿y qué posibles explicaciones o teorías se dan sobre este misterioso hecho? Porque yo, vamos, hoy me estás dejando con la boca abierta. Pues mira... Estoy bebiendo más que nunca, Gemma. La verdad es que son casos que como implican a un número grande de personas, pues la verdad es que impactan. Porque una persona sola puede desaparecer, claro, más fácilmente por lo que hemos estado viendo durante el programa, ¿no? Secuestros, cualquier cosa, ¿no? Pero un grupo o un poblado, claro, ahí ya no sabes ni qué pensar. Es que eso y ahí sí, hay distintas teorías, pero bueno, siguen siendo muy débiles y no logran explicar estas desapariciones. La primera teoría menciona la posibilidad de que en aquel entorno, en esos bosques, pudiese haber un asesino en serie. Pero también dicen que, claro, la diferencia de sexo y edad entre las víctimas y la ausencia de pistas o de evidencias en todos los casos echan por tierra esta teoría. Uh-huh. No es habitual que un asesino en serie sea tan indiscriminado al escoger a sus víctimas. Por regla general son así, ¿no? Claro. Y la teoría que más peso tiene es que sean accidentes de montaña. Las fechas en las que ocurren son los meses de otoño y de invierno, que son las más propicias para que el suelo del bosque esté cubierto de una gruesa capa de hojas que oculte, sí, pues algunos pozos o algunos agujeros por los que podrían haber caído accidentalmente. Sin embargo, pues claro, esto no explica el caso de Frida o el de Guía de Montaña o el de James Tinford. Claro. Es que además en esas búsquedas, cuando rastrearon el terreno, las autoridades no encontraron pozos o simas que podían ser pues la causa de esa desaparición. La verdad es que después de haberte escuchado, después de habernos contado todos estos temas, uno se da cuenta de que el misterio que encierran todas estas desapariciones, que pueden ocurrir en cualquier lugar, te pueden ocurrir en bosques, en poblados, en barcos, en carreteras, o sea, que nunca sabes. Y incluso en aviones y en cruceros. También. Sí, sí, hay cientos de casos. Y tampoco podemos olvidar los túneles. Los túneles siempre han sido un lugar de misterio. Más que nada implican ese temor, ¿no? Uh-huh. Y hubo un matrimonio en la década de los 70 que pasaban por el túnel Lincoln. Iban de Nueva Jersey a Nueva York. Y bueno, en un momento del trayecto, el marido decide parar el coche para limpiar el parabrisas, porque estaba lleno de condensación el cristal. Uh-huh. Y su mujer pues se ofreció para limpiar la ventana trasera y así reanudar el viaje. Pero cuando Bryce dio la vuelta, de golpe, su mujer había desaparecido. Él dice que no vio ni oyó nada inusual, y una investigación que hicieron después no mostró evidencias de que Jason pudiese haber matado a su esposa o le hiciera desaparecer. La 1:27 minutos de la madrugada ya, y estamos hablando en un dossier que hemos titulado Desaparecidos. Gemma, menudos temazos nos has traído esta noche. Pues hay muchísimos más, pero bueno, he seleccionado un poco más o menos los que me han impactado. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia. Y seguimos la noche, una noche en la que esperemos que continuemos aquí para la próxima semana, porque yo después de todos estos casos, sinceramente estoy impactadísimo. Buenas noches, Raúl. Hola, muy buenas madrugadas, Eduardo. Esto también ocurrió durante la guerra, ejércitos enteros. Sí, los escenarios de guerra son también lugares cargados, obviamente, de misterios y también de desapariciones extrañísimas, como llevamos comprobando toda esta noche. Hay muchísimos casos. ¿Como por ejemplo? Bueno, si te parece, vamos a empezar por un caso que sucedió en la Primera Guerra Mundial, concretamente en el año 1915. Desgraciadamente, Eduardo, los campos de batalla de todo el mundo han sido escenario de los enfrentamientos más crueles y sangrientos que nos podamos imaginar. Son espejos donde nos podemos ver reflejados y podemos comprobar cómo las miserias humanas y nuestra propia incapacidad como especie para resolver nuestras diferencias inevitablemente nos coloca una y otra vez en el infierno de la guerra. Son lugares que guardan en su memoria todo el dolor, toda la tragedia y toda la sinrazón de sucesos provocados por la insensatez humana, por nuestra propia insensatez. Son los lugares testigos de nuestra crueldad en muchas ocasiones y de esa falta de, no sé, de ser persona. Sí. De humanidad. Así es, la guerra desde luego trae consigo muerte, destrucción y caos, y atrae, como decimos, sobre sí misma misterios e historias increíbles que convierten a estos lugares en fuente de sucesos incomprensibles. La historia nos habla, Eduardo, de un batallón de hombres que se cuenta que marcharon en la batalla contra su enemigo e inexplicablemente desaparecieron sin dejar rastro alguno. Uh-huh. Entre el 25 de abril de 1915 y el 9 de enero de 1916 se desarrolló la conocida como Campaña de Galípoli, en la que tanto Inglaterra como sus aliados franceses lanzaron un asalto naval y anfibio contra sus enemigos para intentar garantizar en ese momento un pequeño estrecho, un estrecho llamado los Dardanelos, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Negro. Sí. En medio de esta sangrienta campaña participaba una unidad militar llamada las Sandringhams, que estaba incluida en el regimiento de Norfolk y que pues estaba compuesta por hombres que habían sido reclutados en el mismo estado, personas que se conocían muy bien. De hecho, este regimiento era bastante singular porque fue uno de los primeros ejemplos en las fuerzas británicas de lo que vino a denominarse con posterioridad los batallones de Pal. Un momento, Raúl, espera. Vamos a explicar lo que son los batallones de Pal porque, claro, muchas personas a lo mejor no lo sabes. Los batallones de Pal, como digo, fueron las unidades militares que se componían íntegramente de hombres que habían sido reclutados, todos pertenecientes al mismo grupo de civiles. Por ejemplo, pertenecían a la misma ciudad, a la misma empresa o, como en este caso, al mismo estado. O sea que podrían coincidir hermanos, personas que se criaron juntos, que estudiaron juntos. Pero ¿por qué las empresas? Sí, bueno, tenemos que ponernos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde obviamente hacían falta muchos recursos humanos. Uh-huh. Y donde se identificó que las unidades militares más aunadas, digamos, adquirían mayores resultados. Y obviamente, pues no hay mejores ejércitos que muchas veces las plantillas de una empresa. Claro, que funcionan como un engranaje, ¿no? Que todo va acoplado. Efectivamente, parece claro. Eso el mecanismo de un relojero, uh-huh. ¿Verdad? En este caso eran grupos muy unidos, como digo, que actuaban pues como una verdadera falange. Al fin y al cabo, estaban compuestos pues por hombres que se conocían en muchos casos muy bien, ya que pues muchos de ellos habían crecido juntos en el mismo pueblo o en el mismo barrio. Y en el caso de las Sandringhams, también iban a ir juntos a la guerra. Eduardo, el 30 de julio de 1915, esta compañía, este regimiento, partió hacia la península de Galípoli y arribarían el 10 de agosto en medio de unos intensísimos combates. Y pues ya apenas dos días después de su llegada, casi sin tiempo para asentarse en la zona, lanzaron la primera ofensiva contra las posiciones enemigas. Sí. Pero al parecer, desde el principio, esta misión se tuvo que enfrentar con muchos reveses. Los hombres estaban en pésimas condiciones físicas debido a las penurias del viaje, los efectos secundarios de las vacunas que le ponían para no contagiarse de determinadas enfermedades, también la falta de sueño y, sobre todo, pues un clima brutalmente caliente y árido en esa zona. Hablamos de soldados ingleses acostumbrados a un clima muy concreto, desplazados a zona turca, pues una zona bastante más caliente, y esto pues hacía mella, sí. Obviamente. Y más cuando falta de sueño, cuando tienen hambre, cuando pasan penurias, ¿no?, en una guerra. Desde luego, con lo cual, pues muchos de ellos, de estos soldados, no tardarían en enfermar de disentería y otras enfermedades. Además, contaban con un hándicap añadido. El avance de la tropa, Eduardo, debía llevarse a cabo pues a plena luz del día, con unos mapas inexactos, mal comidos y bebidos, y sin conocer el terreno. Precisamente por eso tenían que avanzar de día, ¿no? Con unos, o sea, que llegan allí, o sea, ¿cómo pueden dejar a un ejército, bueno, un batallón en este caso, cómo lo pueden dejar ahí de la mano de Dios y tener hasta los planos del terreno, los mapas del terreno incorrectos? Pues por una serie de cuestiones bastante claras para el momento, ¿no? La precariedad de la tecnología militar en aquel momento y bueno, la Primera Guerra Mundial fue una cosa muy brutal, fue una guerra de trincheras, casi cuerpo a cuerpo. Y bueno, en este caso, pues esta compañía, las Andringhams, esta compañía de amigos y de compañeros de toda la vida se enfrentaban con experimentados combatientes turcos que conocían bien el terreno y estaban profundamente atrincherados a lo largo de las crestas que iba dibujando el terreno. Conocían al dedillo por donde se movían, claro, al contrario que las Andringhams. Aún encima estaban con ventaja, ¿no?, sobre estos pobres soldados. Sí, desde luego, ellos ya estaban colocados y estaban jugando en casa, ¿no?, utilizando un poco la jerga deportiva, ¿no? Además, desde el principio, Eduardo, también, aunque parezca completamente inverosímil, es que esto parece mentira, pero son las cuestiones de ese momento, el objetivo final de la misión no había quedado particularmente claro para todos los hombres, y algunos de ellos pensaban que debían atacar una aldea cercana, la aldea de Anafarta, en lugar de despejar el camino para el asalto británico, que era la consigna correcta. Y este hecho provocó que el batallón de Norfolk se separara del grupo más grande. O sea que no tenían ni siquiera la misión, clara. Clara, no. Ellos llegan allí, se creen que van a asaltar una aldea. Sí, la transmisión de la información es precaria y nefasta. Bueno, claro, hay que pensar que en esa época no había medios de comunicación como ahora. No podías hablar posiblemente por un walkie-talkie, o por lo menos si lo había, que no lo sé, si lo había no alcanzaría por lo que alcanzan hoy en día, ¿no? Efectivamente, en la Primera Guerra Mundial la tecnología militar era escasa y muy deficiente. Fue un conflicto, como decíamos, de trincheras que se desarrolló prácticamente cuerpo a cuerpo, a bayonetazo limpio, ¿verdad? Claro. Aquello eran verdaderas sangrías, y las comunicaciones entre compañías y regimientos pues eran precarias o a veces, pues desde luego, inexistentes. Se producían muchos errores por una falta de comunicación e información. Hoy en día, pues los mandos militares saben en todo momento dónde se encuentran las tropas al dedillo. Claro. Llevan GPS, por ejemplo, hoy cada soldado. Pero antes, en muchas ocasiones, no lo sabían exactamente dónde se encontraban. O sea, te dejaban ahí y sálvate. Es que eso perjudicaba mucho una operación militar, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacen? ¿Cómo hacen estos hombres para salvarse? Bueno, pues muy miserablemente. Pero cuando abandonan su ataque sin ayuda alguna, porque se habían separado muchísimo del resto, pues fueron recibidos con una lluvia de fuego de ametralladoras y fueron interceptados por numerosos francotiradores que estaban atrincherados en las crestas y pertrechados en los árboles. Muy a gusto, por cierto. Pero el regimiento de Norfolk valientemente siguió adelante en esta vorágine de sangre y balas, haciendo retroceder al enemigo otomano hacia un bosque que estaba ardiendo por el fuego de la artillería. Eduardo, los 250 hombres y 16 oficiales al mando del coronel Bukamp continuaron la carga en aquel bosque quemado, e inexplicablemente eso sería lo último que se sabría de ellos. El batallón nunca más saldría del bosque. Simplemente habían desaparecido de la faz de la tierra cuando todo apuntaba a que serían masacrados en aquel instante. ...266 hombres el total. En total. Me imagino que no se barajó la posibilidad de deserción, ¿no? No, en este caso no. E incluso ciertas investigaciones hablaron de si en este bosque quemado pudieron haber perecido calcinados, pero es que no aparecen cadáveres ni descompuestos ni uniformes de ese regimiento. Es una cosa bien extraña, pero hay datos muy curiosos. Bueno, no se encuentran sus restos, desaparecen de repente. Sí, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Qué pudo haber sucedido? Claro, porque después de todo lo que me contó Gema antes, pues digo, ¿hay alguna explicación Nos podríamos esperar cualquier cosa, ¿verdad? Porque aquí claro, parece ya... que se juntan fenómenos de diferentes naturalezas, índoles. El caso, por ejemplo, de este batallón desaparecido misteriosamente permanecería casi cerrado hasta que en el 50 aniversario del desembarco de Galípoli, en abril de 1965, un veterano neozelandés llamado Frederick Reichardt, acompañado de dos de sus compatriotas, contó de primera mano lo que había visto en aquel fatídico día. Durante una reunión de veteranos, la versión de Reichardt ofreció un giro totalmente extraño en la historia del batallón desaparecido. Uh-huh. El anciano iba relatando a sus compañeros que había sido soldado zapador. Y un momento, ¿qué es zapador? Vamos también a explicar qué es zapador, porque muchos, los que hayan hecho la mili, seguro que lo saben. Sí, bueno, los zapadores son los soldados que están encargados en campaña de realizar y construir, pues, por ejemplo, las infraestructuras de campaña, ¿no? Para el avance de las tropas. Es decir, los puentes, por ejemplo. Los puentes, las carreteras. Sí, incluso campamentos y, uh-huh. y ese tipo de cosas. Vale. Pues este hombre iba relatando que había sido zapador con la Fuerza Expedicionaria de Nueva Zelanda y que les había tocado operar en una zona muy cercana a una posición turca conocida como Colina 60. Y que no estaba muy lejos de donde el regimiento perdido había estado librando esta batalla, y afirmó que aquel día habían visto unas extrañas nubes flotando sobre el campo de batalla. Unas nubes que fueron descritas como completamente inmóviles, incluso frente a los fuertes vientos que decía que soplaban en aquel momento. Y Eduardo relató lo más extraño y misterioso de todo. Relató que esta nube fue descendiendo y abrazando aparentemente el lecho de un río seco por el que iba avanzando el regimiento de Norfolk, y cuando la supuesta nube había hecho desaparecer a estos hombres, como si hubiesen cogido un camino invisible, Richard afirmó que se fue elevando lentamente hacia arriba, uniéndose a las otras extrañas nubes, y al parecer elevando a los soldados con ellas, desplazándose hacia el norte y perdiéndose de vista. Bueno, ¿en este caso hubo alguna investigación? Desafortunadamente, nunca se pudo demostrar qué fue lo que sucedió realmente con el batallón de Norfolk, pero la historia increíble contada por Frederick Reichardt se publicó en 1965, el mismo año del encuentro de veteranos, sí. en la edición de septiembre de la revista Spaceview de Nueva Zelanda. Es un dato que podemos contrastar, pero posteriormente lo más asombroso es que esta historia aparentemente surrealista y fantasiosa pudo ser corroborada cuando en 1966, un año después, otro veterano participante en la campaña turca, Gerald Wild, dijo también a Spaceview que, aunque directamente él no había visto la desaparición, igual que Richard, había oído muchos rumores entre los soldados de que el regimiento de Norfolk había desaparecido envuelto en una extraña nube. Quizás, Eduardo, nunca sepamos qué sucedió realmente con estos 267 hombres. Quizás fueron rescatados por una fuerza superior que los libró de ser masacrados y de perecer bajo el fuego de sus enemigos. ¿Quién sabe? Eso digo yo, ¿quién sabe? Me has dicho 267, eran 266. ¿266? Sí, sí. Bueno, a ver, que te lo digo para que después nadie diga, oye, que Raúl se equivocó y tal. Faltaba el mensajero, que me perdone la audiencia. Exacto. Si en algún dato he fallado. No, lo difícil es que estamos en directo. Eso es lo difícil. Bueno, hay otra de estas personas desaparecidas. Es una mujer que fue una de las primeras aviadoras de la historia y una de las más reconocidas pilotos de todos los tiempos, debido a todas sus hazañas aeronáuticas, que la tía no paraba, esta mujer no paraba, y fue toda una pionera en el viejo sueño humano de volar y dominar los cielos. Y en la época que estaba, más mérito tenía. Sí, desde luego, la gran Amelia Earhart, una de estas pioneras de la aviación, pero pioneras en general, una de las mujeres que se propuso demostrar que podrían hacer las mismas cosas igual de bien que los hombres, y así lo hizo, pero sí. Sufrió, digamos, un final un poco incierto, ¿verdad? Una de estas revolucionarias aventuras, por ejemplo, la llevaría a intentar cruzar el mundo en una travesía que iba a discurrir justo por la línea del Ecuador. Sería ese el itinerario. En el primer intento que llevó a cabo, pues las cosas no le salieron bien y su avioneta acabó cayendo sobre Pearl Harbor. Pero Amelia, que era una mujer muy abnegada y muy decidida, volvió a intentarlo otra vez, aunque nuevamente su viaje fue infructuoso, ya que cuando llegó a Indonesia enfermó de disentería y tuvo que abortar y cancelar la misión. Bueno, pero esa vez no fue la última, ¿no?, que se oiría hablar de ella. No, desde luego que no, y afortunadamente, como digo, era una mujer muy decidida, y cuando se encontró recuperada y con fuerzas, pues volvió nuevamente a retomar su aventura y continuó con la hazaña que muchos aseguraban que no podía completar, en gran medida, pues, por el simple hecho de ser mujer. Pero se sentía tan segura que, de hecho, fíjate, cuando llegó a Australia, mandó, pues, los paracaídas de vuelta a Estados Unidos. Vamos, que la tía era valiente, valiente. Increíble, ella los consideraba en ese momento inútiles y que ocupaban un espacio y un peso, pues, prescindibles para el avión. Aparentemente Amelia ya se había hecho a la idea de que lo iba a conseguir, y parece que se confió y se relajó en exceso con las medidas de seguridad. Era un poco temeraria, ciertamente. Bastante. Aunque, claro, Eduardo, por otro lado, la hazaña que se había propuesto Amelia implicaba cierta temeridad, si no, no se hubiese intentado. El caso es que cuando volaba sobre las islas Nucumano, unas islas situadas en el Océano Pacífico, Amelia y su copiloto perdieron todo contacto con la torre de control. Y en las últimas palabras recibidas por ese control en Nucumano, Amelia informaba de que debían estar encima de las islas, encima de ellos, pero que no podían verlos y que el combustible se estaba agotando. Estaban llegando a una situación límite. Nunca más se volvió a saber de ella ni de su copiloto. Desaparecieron como si se los hubiese tragado la tierra o el aire, quién sabe. Raúl, ¿cuál es la versión oficial? Por supuesto, los Estados Unidos, el país de origen de Amelia, dio una versión, la versión que dio el gobierno norteamericano. La verdad es que no convenció a casi nadie en su momento. Entra la conspiración. Dijeron que Amelia y su copiloto se habían estrellado en el Pacífico precisamente por falta de combustible. Pero, como digo, esta versión no convenció a todo el mundo, sobre todo porque las labores de búsqueda y rescate, unas labores arduas, fueron totalmente infructuosas. No se encontró ningún tipo de resto del avión ni de sus ocupantes, una cuestión bien curiosa y que desde luego daría pie a muchas especulaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las teorías y especulaciones que se barajaron? Ya hemos comentado, ¿verdad?, la teoría oficial, pero otras informaciones aseguran que Amelia se habría estrellado en Nikumaroro, en aquel momento de territorialidad japonesa, y según un artículo publicado por la prestigiosa revista National Geographic, aterrizaron al sur de las Islas Marshall, donde supuestamente fueron apresados por el ejército japonés y trágicamente asesinados con posterioridad, acusados de colaborar con los intereses militares estadounidenses. Pero para National Geographic esto no quedaba aquí, aunque había una posibilidad mucho más oculta y realmente inquietante: la posibilidad de que después de apresados fuesen liberados con falsas identidades y devueltos a Estados Unidos con la condición de actuar como espías para el imperio japonés, todo bajo amenaza de pena de muerte. Una historia, desde luego, digna de una novela. Digna de una novela, y yo no me creo esta última. Bueno, Amelia era demasiado valiente. Desde luego que sí, ¿verdad? Parece que el misticismo que la rodea provocaría que quizás prefiriese morir. Tú fíjate en el mundo en el que estamos, que todavía es machista, digan lo que digan muchos, ¿no? Todavía sigue el machismo y sigue ese machaque contra muchas mujeres. Por cierto, no a la violencia machista. Desde luego. Nunca. esta mujer le enseñó al mundo que ella era capaz de hacer lo mismo que un hombre. Sí, tú sí. Imagínate cómo lo verían aquellos hombres de aquella época. Claro. Que dirían, hombre, pero esta... Pero porque algo sucedió, pero desde luego que lo hubiese conseguido, ¿eh? Lo hubiese conseguido, si vamos, no, yo estoy seguro. Si no lo consiguió, porque claro, no sabemos qué es. Es que no se sabe, ahí está otro de los misterios, claro. Que no lo sabemos. Uh-huh. También, viniéndonos un poquito más hacia aquí ya, hacia nuestra geografía, en España, todo un ejército desaparece, ¿no? Pues sí, esto es una cuestión también bien curiosa. Esto sucede durante la llamada Guerra de Sucesión en España, en el 1707, cuando sucedió algo que aún hoy no se puede explicar y nadie ha conseguido darle respuesta de ningún tipo. Un gran ejército compuesto por 4.000 soldados del archiduque de Austria se habían internado en los Pirineos, macizo mágico donde los haya, y misteriosamente desaparecieron sin dejar ningún rastro. Como si se los hubiese tragado la tierra. Estamos hablando, Eduardo, de 4.000 soldados, pero sus oficiales también. A priori, la sospecha de deserción parece un hecho poco probable. Habían decidido hacer noche junto a un río y a la mañana siguiente se habían volatilizado hasta el último soldado. Es extraño, porque el traslado de estas tropas no entrañaba riesgo bélico alguno. No había enemigos cerca, ni quedaron cadáveres ni en seres personales. Y como en el anterior caso del batallón de Norfolk, en este caso es, vamos, imposible que sea una deserción, imposible que 4.000 soldados sean masacrados y que no aparezca absolutamente nada de ellos. Sobre todo porque no hay enemigos a la vista. Justo, pero aunque los... imagínate que los hubiese. Sería imposible. Y sobre todo porque es que me parece alucinante. Esta noche me estáis dejando con la boca abierta. Pero vamos a más números, ¿eh? Que esto no queda aquí. No. Vamos increchendo. Increchendo, exactamente. Fíjate, Eduardo, que ya desde la antigüedad se vienen contando sucesos que hablan de la desaparición de grandes grupos de soldados. Quizá el primero ya lo relataba Heródoto cuando en su obra, pues... nos cuenta cómo el rey persa Cambises II, tras conquistar Egipto en el 525 antes de nuestra era, perdió un ejército de 50.000 hombres enviados a conquistar el oasis de Siwa, donde residía el oráculo de Amón. Existen bastantes casos de desapariciones en masa que impactan, pues, sobre todo por las cifras con las que nos manejamos. En el caso del batallón Norfolk, hablamos de 266 hombres, sí, que ya son muchos, pero en el caso del ejército español, que acabamos de relatar, son 4.000 almas que nadie sabe qué ha sucedido con ellas. Tenemos, por ejemplo, Eduardo, el caso de un batallón francés compuesto por 650 soldados que se esfumaron en Indochina en 1858 mientras avanzaban caminando todos juntos hacia la ciudad de Saigón. Estaban a unos 20 kilómetros de esta población, el enemigo los estaba esperando y nunca más se volvió a saber de ellos. Y ya para rizar el rizo, y aquí le digo a todos los esféricos que se agarren, ejército chino y japonés también desaparecieron. Sí, ocurrieron una serie de casos que, depende cómo los analicemos, pues podrían dar pie a ciertas interpretaciones. Es el caso, por ejemplo, sucedido el 10 de diciembre de 1939 en las inmediaciones de la población china de Nanking. Ante la tremenda ofensiva por parte de los japoneses, 3.000 soldados chinos fueron movilizados y fueron transportados en tren aquella noche del 10 de diciembre para defender Nanking. Los apearon a pocos kilómetros del objetivo para que continuaran a pie y para no ser descubiertos por el enemigo. Sería, Eduardo, lo último que hiciesen. A la mañana siguiente no quedaba un solo soldado en el campo de batalla. Pero ojo, solo aparecieron las armas. ¿Desertaron quizás estos 3.000 hombres dejando sus armas por el camino? Yo creo que eso sería imposible. Y te voy a explicar, a ver, lo que haría yo, ¿no? Yo si soy una persona que quiere desertar es porque no quiero morir. Por lo tanto, me llevaría mi arma conmigo. Es muy buen razonamiento. Eso es, a ver, una de las razones principales, ¿no? La segunda, que antes me deshago del uniforme que me deshago del rifle. Digo yo. Sí, yo creo que la deserción podría ser posible, ¿eh? Pero sí es muy extraño que ya nunca se volviera a saber nada de ellos, ni siquiera sus familias, ¿no? Y es enigmático que hubiesen dejado las armas en medio de una confrontación armada y se fuesen sin protección alguna, como tú bien apuntabas. Además, al parecer, según algunas crónicas militares, el lugar carecía de vegetación y era imposible esconderse. Sin embargo, jamás fueron vistos estos 3.000 hombres. Y hay otro caso, Eduardo, que sucedería 4 años más tarde, pero en este caso en las filas enemigas, en el bando japonés, y que de alguna manera pues está claramente relacionado con este del ejército chino. Era toda una división japonesa bien pertrechada, y aquí viene lo realmente brutal e impactante, Eduardo, porque una división japonesa de entonces estaba compuesta de entre 10.000 y 30.000 soldados. Parece inverosímil que pudiesen desaparecer de esta manera. Y además hay un dato geográfico muy curioso y revelador, y es que esta división japonesa se encontraba operando en Nueva Guinea, que como sabemos es una isla, pero asombrosamente nadie sabe qué es lo que pasó. Una división entera, desertando en masa y escapando de una isla, no ha podido haber pasado desapercibida. Claro que no. Claro, creo yo. Posteriormente, el gobierno japonés investigó el caso para solucionar el misterio. Claro, nadie podía pensar que unos soldados fieles al emperador y al país tirasen al suelo las armas y se ocultasen en una cueva donde ya nadie los volvería a ver jamás. La consigna de los japoneses, de hecho, era vencer o morir. Esto no cabía dentro de su filosofía. Tampoco era creíble, por ejemplo, que las tribus papúes que habitaban en esta isla, que se sabe que eran caníbales, sí. Eran antropófagos en algunos casos, pues es poco creíble que hubiesen dado cuenta de todos los soldados. Hablamos de como mínimo 10.000 soldados. Hay algo que parece que no cuadra en las leyes físicas. Es mucho apetito a saciar por una tribu de caníbales. Raúl, ya nos quedamos sin tiempo. Yo sé que tienes muchas ganas porque, vamos, cada vez va subiendo el número. Sí, este es un tema muy interesante, la verdad. Es un tema muy interesante y que hemos trabajado mucho yo. Tenemos ahí a Nuria que está con la boca abierta, seguro. Pues sí, efectivamente. Así estoy, vamos, ni que me vieras. En este último caso, Nuria nos habla de 30.000, entre 10.000 y 30.000 hombres. Impresionante el dato. Bueno, el dato y la cantidad de casos que hemos escuchado durante toda la noche, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no tenemos que olvidar, hablando de desapariciones y desaparecidos, por ejemplo, hay que hablar de la isla errante de San Borondón. Por ejemplo. San Borondón, perdón. Uh-huh. Que aparece y desaparece, por lo visto, considerada la octava isla canaria, que además ha sido divisada por muchos, cartografiada y fotografiada. Incluso hay quien asegura haber estado en ella, ¿eh? Y esto todo, claro, pese a que nunca se ha demostrado su existencia. A ver si viene esa persona que la haya visto y nos lo cuenta. Bueno, hay varios, ¿eh?, que dicen haber puesto pie en ella. Yo digo que nos escribe y que nos lo cuente. No creo, porque hace muchos años, no creo que nos escriba, pero vamos. Pues, vale. No, yo ya lo digo porque esta noche hemos tocado un tema de desaparecidos y no pensé que fuera a dar tanto de sí. Pues sí, la verdad es que tenemos un equipo tan completo, sí, que podemos tratar un solo tema desde tantos puntos de vista, desde tantas esquinas, que es un lujazo, la verdad, tener un equipo claro que así. Sí. Bueno, Nuria, muy buenas noches, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, queridos amigos, queridos esféricos, así llegamos al final de un nuevo viaje. Un viaje entre el misterio y la crueldad humana. Pero la vida es tan dura, que nadie nos deja leer la letra pequeña del contrato que firmamos el mismo día en que nacemos. Hace 2 días, un buen amigo me comentaba con miedo, el miedo, mejor dicho, que podía sentir cuando se tuviera que enfrentar al gran reto de la vida. El reto de la vida es ser padre. La verdad es que no sabía exactamente cómo contestar a su duda. Así que opté por contarle algunas de las experiencias vividas con mis hijos, La verdad es que me puso en apuros y pensé que tal vez hoy, con una buena canción de Dire Straits y el calor de este estudio en el que me encuentro esta noche, puedo de algún modo explicar o transmitir qué significa ser padre. Ser padre significa luchar contra corriente, contra viento, contra marea, con uñas y dientes. Ser padre significa no rendirse nunca. Y aunque a veces pensarás en tirar la toalla, siempre tendrás una luz en algún lugar que te recuerde que sin ti, él no puede. Miles de veces tendrás ganas de llorar y girarás la cara para que no te vea. Y otras buscarás la soledad para poder hacerlo a pulmón abierto. Te preocuparás de cada uno de sus días, como si para ti fuera el último, y te convertirás en el guardián de sus sueños. Y de nuevo, otro día te levantarás, cogerás la toalla en la mano e intentarás tirarla. Entonces verás su foto en cualquier rincón de la casa. Verás en ella a alguien que te quiere como nadie te ha querido nunca. Y en esa foto, en esa que todos los padres tenemos de sus hijos, verás una sonrisa, la misma que puso cuando le dijiste que esa foto es la que llevarías para presumir de él. Esa foto, la misma que enseñaste a todo el mundo, para que todos te dijeran qué hijo más guapo tienes. ¿Y sabes por qué él sonríe en ella? Porque lo hace para que tú nunca te rindas y que sepas que te quiere. Así que, amigo, espero con esto que obtengas la contestación a tu pregunta y que no tengas miedo por ello. Yo sé que serás de esos padres a los que sus hijos recordarán en su diario con una gran sonrisa y con un te quiero. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos la próxima semana en un especial Navidad que no os podéis perder, ¿eh? Porque va a quedar sorprendido todo el mundo. Buenas noches. Participado en este programa en el sonido Adrián Piñeiro y Adolfo Pérez. Voces en off, sumario Antonio Ale. Intros Derrick Álvarez. Frases Mariel Guinea. Redactor Pedro Segura. Ayudante de redes sociales José Miguel González. Y nuestra diseñadora gráfica Didi Dar. Para más información sobre cualquier miembro del equipo, visita nuestra web lacuartaesfera.com.